Hay más nobleza en una col recién cogida que en un bogamante congelado. Con esta frase del cocinero Chris Avoy comienza hoy, 15 de enero de 2012, La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Esto que escuchas es Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí emitiendo en riguroso directo este domingo 15 de enero de 2012. Las nuevas tecnologías nos permiten que no solo nos escuches a través de las ondas hercianas, sino que también lo puedes hacer a través del ordenador. radiotopo.noblezabaturra.org, a pesar de que nos dicen algunos oyentes que el streaming no va del todo bien. Aquí estamos un domingo más. ¿Y qué menú tenemos para hoy en la enredadera? La verdad que hoy en esta enredadera hemos traído una amalgama bastante variada que podéis disfrutar. Vamos a comenzar hablando acerca de agroecología, política agraria común y soberanía alimentaria, temas que nos parecen cruciales. Y para ello vamos a charlar con tres personas a través del teléfono, llegadas de tres territorios diferentes. Daniel López, agricultor de hortalizas y huerta ecológica en Aldea Nueva de la Vera, Cáceres. Es una persona que investiga y trabaja temas de desarrollo rural agroecológico y también de circuitos cortos de comercialización para la agricultura ecológica. Además de conocer un montón las redes internacionales, colabora con revistas como La Fertilidad de la Tierra y en su día estuvo en Madrid como agricultor en Bajo el Asfalto está la Huerta. También charlaremos con Abel Esteban desde la capital del Reino, Madrid, donde participa en grupos de consumo ecológico y también en los muchos huertos comunitarios que florecen en los últimos años resquebrajando el hormigón. Además, como parte de Ecologistas en Acción, Abel coordina el curso Comiendo Utopías, que se dinamiza a través de Internet. Y aquí en Aragón, desde Fraga, charlaremos con Joaquín Arqué, agricultor ecológico de la cooperativa del Campo a Casa, dentro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón. Además, ingeniero técnico agrícola de formación y portavoz de las plataformas catalanas y aragonesas contra los transgénicos. Da la casualidad, además, los tres coinciden de que son parte activa del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción. Para la segunda parte de la enredadera os hemos traído el noveno capítulo de la radionovela interactiva de la enredadera de Radio Topo. La J15MJ, El amor no entiende de clases, nos había dejado las últimas semanas por hacer especiales y demás historias, así que hoy os hemos traído un capítulo que retomaremos algunos de los personajes. Lesbianismo, marcianitos, asesinatos de obispos, embarazos no deseados, facherío y mucha, mucha pasión. Preocupada porque le pueda dar tiempo, ¿no? Pum nos va a traer en su gitanjáfora a Charles Bukowski. Y antes de la página de sugerencias, charlaremos con Marta, que es de la Asamblea de Stop Desahucios de Zaragoza, que esta semana convoca a una acción para evitar el desalojo de una familia de su casa en Las Fuentes. Comenzaremos con el noticiario de Arainfo número 8 y ya sabes que a lo largo del programa nos puedes llamar al teléfono 976-2913-98. Asimismo nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@950.org. Y ya sabes que la enredadera la tienes en nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Y antes de comenzar la enredadera, dedicársela con mucho cariño a Lola, que nos acaba de dejar hace unas horas, y con mucho amor para toda su familia, para darles mucha fuerza. Estamos hablando de Dolores Ariño, una persona muy querida por los dos miembros de este programa y seguro que por alguno que nos escucháis. Ha sido médica durante muchos años en el Centro de Salud de San Pablo. Ha estado en este programa, le hiciste tú, Pati, una entrevista en Arainfo, que la podéis escuchar cualquier persona, y bueno, pues ha muerto después de un cáncer, y bueno, pues desde aquí pues nuestro recuerdo a una buena profesional, a una buena persona, a una buena madre, a una buena amiga, y bueno, pues que nunca lo olvidaremos a Lola. Un recuerdo especial también a la gente de Radio Chabolo, que nos escucha desde el sur de Zaragoza, y a la gente de Radio Chicharra en Teruel. En el apartado musical hoy traemos alguna novedad. Nos acompañan tres cuidadas ediciones musicales. La primera, esta que escucháis, Courage, el disco libro de Obrin Pass, editado en 2011 por Propaganda Pelfet. En sucesivas enredaderas iremos degustando este precioso disco libro. También escucharemos Oyendo crecer la hierba, lo último de los aragoneses Villanuey y los Bufacalibos. Y en los últimos minutos de la enredadera pondremos en primicia algo del disco libro Cultura Libre, creado por Mago Fermín y las bandas enredadas en este colectivo musical aragonés. Así que sin más, ponte cómoda que empieza la enredadera. Noticiario Darainfo número 8. En movimientos, Zaragoza y Chiapas unidas por el arte y la solidaridad. Una representación aragonesa participó en la multitudinaria manifestación en favor de los derechos de los presos vascos. Febrero Feminista vuelve a la carga en 2012. Aún puedes comprar el calendario del 15M acampada ZGZ. Ocupe Wall Street y el sindicalismo combativo en Nueva York. Comienza la campaña de solidaridad con las 11 del Tejado. ¿Y dónde me meto con 5 hijos? Primera acción en apoyo a los 11 del Tejado. Si intentas, no hay capilla. Bermú, acción y comida popular de Febrero Feminista. CEPA denuncia la competencia desleal entre la Universidad de San Jorge y la Universidad de Zaragoza. Inauguración de la biblioteca Fendo Fuina. Concierto de surf en apoyo a las 11 del Tejado. Izquierda Unida expresa su solidaridad con las afectadas y afectados por el desalojo de la antigua cárcel de Torrero. Inauguración de los recursos para jóvenes de la Asociación Vecinal Actur Puente Santiago. Jornada de hip hop en solidaridad con los 11 del Tejado. Hoy es Mamadou, mañana eres tú. Asambleas del Bajo Aragón en el acorazado Topenquín. En la sección economía, Albote, almendras con gusto. La banca, el fraude fiscal y The New York Times. Zaragoza, ladrillos para hoy, crisis para mañana. La salud es un derecho, no un negocio. Charla-taller, consecuencias económicas del cambio climático. En ecología, con la nieve a cuestas, consideraciones nievideñas desde la Ribagorza. Desde el jueves serán los cursos de mecánica de bicicletas en la ciudad de las bicis. El argumento para prolongar la vida de Garoña en falso. Convocatoria de la Asamblea Anual de Ecologistas en Acción del CINCA. La irregular aplicación del decreto del carbón conlleva más daños ambientales. Daño ambiental bajo el uso de carbones estatales. Sábado 14 de enero, excursión con fondo natural a la Galleguera. Salida naturalista al congosto de Montrebey. Convocatoria abierta a la Asamblea de Cuenca Azul en Zaragoza. Especial enredadera sobre agroecología, PAC y soberanía alimentaria. Charremos de ecologismo social en Aragón. Participa en la campaña. En culturas, el cabaret erótico culinario de Francachela Teatro llega este enero a Zaragoza. Entrevista a Guaslala, dando valor a una educación alternativa. Aragón solidario con Euskal Herria y Chiapas. Escucha la enredadera del 8 de enero de 2012. Madeyunsa, quinta sesión de cinefilias, diálogos, cine y feminismos. Vuelven las jams de danza a las noches zaragozanas. Presentación del manual del lenguaje integrador no sexista. Ciudad con divorcio, amistoso. La corta carrera espacial de una república, exposición en Virosta durante el mes de enero. Cultura libre, otra forma de hacer las cosas. Maratón de cine en la Vía Láctea con El Señor de los Anillos. El mundo de la cultura reacciona ante la supresión de espacios culturales en Aragón TV. Y en altavoz, drogas, primera parte de algunos apuntes para el debate. Post Expo 2008, el fracaso se premia. Estos han sido tan solo los titulares de las noticias de esta semana en arainfo.org, tu portal de información de referencia. Te invitamos a que entres y leas el contenido de lo que te interesa. Ya sabes, en internet, www.arainfo.org. De goma, samarretes brutes, rajoles roges, laberint foscos, calaveres tristes, anells de plata, estatuades, amors de plom, remors que pugen, llums de bengales, gossos que borden, tirotejos ràpids, des al límit, bales perdudes, somriures fràgils, vespres de dos. El sol es fon sobre un mantell de colors, hombres perdudes que vetlen els perdedors, i els llums trencats que molen en la foscor, com les barraques que s'enfilen pels turons, i un crit que es perd en la nit plena d'estels, vides que lluiten entre feres i records. L'aurora tem la nit dels cors. Tristes il·lusions perdudes, cicatrius fondes, sants i rosaris, un ram de flors, vides barates, taüts marrons, fum de revoltes, punts que s'enlairen, orgull de barri, coratge i ràbia, rates corruptes, foc de sicaris, sang a la vida, volen els cors. I el sol que es fon sobre un mantell de colors, hombres perdudes que vetlen els perdedors, i els llums trencats que molen en la foscor, com les barraques que s'enfilen pels turons, i un crit que es perd en la nit plena d'estels, vides que lluiten entre feres i records. L'aurora té la nit dels cors. I el sol que es fon sobre un mantell de colors, hombres perdudes que vetlen els perdedors, i els llums trencats contra información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, paso diversión. Cuando se ha cortado el último árbol, pescado el último pez y desaparecido el último río, el hombre descubrirá que el dinero no se come. Aquí en La Enredada deseamos que nunca se cumpla este proverbio indígena y sepamos reaccionar colectivamente a tiempo. Y para contribuir a este cambio que queremos, en esta enredadera os vamos a ofrecer una primera horica de información acerca de agroecología, política agraria común y soberanía alimentaria. Y como os decíamos, vamos a charlar por teléfono con tres personas que cuidan el campo, que trabajan la tierra desde el amor y el respeto y que además están luchando en redes para defender la naturaleza y la agricultura, esa que nos alimenta y nos nutre, no la que nos intoxica y no la que se basa en la esclavitud de otras personas u otros animales. Y el primero de nuestros invitados que os anunciábamos es Daniel López. Él es agricultor de diferentes productos de huerta ecológica. Está en Aldea Nueva de la Vera, un pueblito de Cáceres. Es uno, como tantos jóvenes, ¿no?, que nos vamos de la capital. En su caso, pues ya practicó esto de la tierra. En bajo el asfalto está la huerta. Y ahora pues está ahí en un pueblo pues más pequeño, ¿no? Pues me imagino que más rodeado de naturaleza, ¿no? Además de todo esto, pues este Dani pues está metido en bastantes redes, ¿no?, internacionales, investigando cuestiones pues como el desarrollo rural agroecológico, los circuitos cortos de comercialización para agricultura ecológica. Y quizás alguno suena pues porque firma textos en la fertilidad de la tierra, también lo hemos leído en otros medios, y bueno, pues veíamos oportuno empezar con él este especial en la enredadera. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Pues a ti te toca abrir un poco el tema, ¿no? Lo hemos llamado agroecología, política agraria común y soberanía alimentaria, y quizás hay quien en Zaragoza o a través del ordenador que nos escucha que no tiene ni idea de qué van estos temas. Ya, bueno, oye, perdona, Nacho, lo primero, yo ahora, bueno, estoy cogiendo algo de cerezo y la huerta en principio es para mí, ya iremos hacia dónde vamos, y lo de las redes internacionales, bueno, vamos abriendo ahí desde Ecologistas en Acción, ¿vale? Seguro que estuvimos en un encuentro y tal, pero vamos, sobre humilado. Estatal, que ya tenemos bastante. Que ya hay bastante, ¿verdad?, con convocar sí. Las cosas que se convocan. Bueno, pues Dani, lo primero de todo, cuando estamos hablando de agroecología, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, hay muchas formas de entender la agroecología, pues hay quien enfoca la agroecología desde la universidad, desde el ámbito académico. Hay otra gente que enfoca la agroecología desde la agricultura, como una forma de entender la agricultura ecológica. O también hay mucha gente, quizás sobre todo en las ciudades, que entienden como una forma de estructurar un movimiento social, ¿no? Como una, así, de alguna forma, en las ciudades, pero más ligada a la tierra, como una forma de ecologismo social, quizá. Igual para mí la agroecología como que tiene tres patas que recogerían todo esto. Una que sería, pues eso, lo más agronómico, formas de manejar pues los recursos naturales a través de la agricultura, la ganadería, el manejo del bosque, que intentan fijarse en los ecosistemas naturales y a partir de ahí, a través de del manejo de la biodiversidad, pues de hacer como más complejos los espacios donde intentamos producir alimento, ¿no? Pues eso, metiendo distintos plantas, combinando agricultura y ganadería, distintas variedades también de cada planta o raza ganadera, recuperando lo local, como una estrategia basada en el conocimiento tradicional que rotando cultivos, ¿no, Dani? También, ¿no?, asociando, ¿no?, diferentes especies que son beneficiosas juntas y demás, ¿no? Claro, sí, pero eso desde una lógica de ver cómo funciona la naturaleza e intentar hacer algo parecido, pero que además nos permita comer trabajando lo menos posible, claro. Y para esto pues se está intentando hacer un trabajo también fuerte de intentar recuperar el conocimiento que de las personas mayores que quedan, que cultivaron antes de que se generalizase el uso del petróleo y de las semillas híbridas y de la química, para ver cómo se hacía eso, ¿no? Porque esta gente se muere y son los que sabían hacerlo, ¿no? Entonces, ahora empezar de cero como que no es plan, ¿no? Cuando todo esto, realmente la agricultura convencional lleva como 50 años funcionando y hay muchos años antes que se estuvo funcionando sin petróleo, sin química y con variedades locales y con esta visión de la biodiversidad, ¿no? Daniel, entonces, esa sería una parte. Sí. Otra parte sería otra gente que lo entiende como estrategias de desarrollo local o de alternativas al desarrollo, en el sentido de desarrollo como desarrollismo, pues como que la agroecología es algo más que una finca, algo más que cultivar, y es formas alternativas de entender la circulación económica, es decir, relación entre quien produce y entre quien consume. Es una propuesta de cuando ahora, por ejemplo, el desarrollo rural institucional se centra en eliminar prácticamente la agricultura, que ellos llaman diversificar, pero vamos, prácticamente eliminar la agricultura de nuestro medio rural, pues desde la agroecología se plantea que realmente la única baza que tiene el medio rural es precisamente diferenciarse de la ciudad. ¿Y eso cómo es? Pues volviendo a basar la economía de la gente en lo agrario y además en la economía local, es decir, que la gente consuma lo que se produce en la zona y que lo que se produce en la zona vaya destinado a consumirse en la zona también, transformar el producto, mercados locales, que sean los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas los que se quedan con el valor añadido de la producción, porque así sí fijaremos población en el medio rural del Estado español, que sí que se va. Efectivamente. Que sigue perdiendo todavía. Y como una tercera pata, que sería lo que se llama de transformación social, que es un poco más lo que hablábamos antes de bueno, pues todos estos problemas que a los que se intenta dar respuesta en estas dos patas o dimensiones de la agroecología, no tienen una dimensión solo local, sino que también tienen mucha relación, pues por ejemplo, con las políticas comerciales globales, con la política de la Unión Europea, que ahora veremos, ¿no? También con las otras personas con las que vais a hablar, ¿no? Entonces, se plantea desde la agroecología que hay que unir estas formas más prácticas de producir o de manejar la naturaleza y de manejar la economía, hay también que relacionarlas con una forma de construir relaciones políticas y de enfrentarse al poder. Y en ese sentido, pues, en los últimos años, ya digo que para mí, ¿no? Pues yo ahora vivo en un pueblo, pero vivía hasta hace un par de años en Madrid, uno de los movimientos sociales más potentes que ha habido en la última década es lo que se llama el movimiento social agroecológico, pues que se ha ido desarrollando pues con grupos de consumo conectados a redes de productores, últimamente con huertos urbanos, con mucho trabajo de recuperación de semillas, ocupaciones de tierras, gente que se va de la ciudad al campo un poco a vivir de la tierra. Sí. Me decía, ¿no? Incluso, por ejemplo, distintas organizaciones, pues ecologistas, como Ecologistas en Acción, de la que formo parte, o organiza ONGs para el desarrollo con una visión más anticapitalista, pues están viendo que también aquí hay mucho que hacer, ¿no? Que tienen, que no tiene mucho sentido, desde el punto de vista de la cooperación, intentar apoyar a campesinado de otros territorios cuando es la política comercial europea y la desaparición de la agricultura aquí la que está transformando y machacando la capacidad de otros países para abastecer a su demanda interna de alimentos. O en el punto de vista del ecologismo, pues que bueno, que la agricultura ocupa prácticamente la mitad del territorio en el Estado español, usa el 80% del agua, es decir, es una actividad muy impactante que sin embargo podría ser todo lo contrario, que durante miles de años lo ha sido generadora de riqueza social y riqueza ecológica. Entonces, desde las ciudades también esto está tomando como mucha fuerza y para mí es uno de los más potentes de los últimos años. Jo, Dani, la verdad es que con la primera pregunta ya me has contestado todo lo que te tenía que decir, entonces voy a acabar con una segunda pregunta. Venga. Vamos para adelante, ¿eh? O sea, está claro que tú, de todo lo que has dicho, que es todo muy interesante, destaco una parte importante, y es que los seres humanos hemos llegado hasta aquí porque hemos sabido cultivar la tierra, cuidarla, respetarla. Sin embargo, los últimos 50 años, ¿no?, con el uso masivo de la energía fósil barata, ¿no?, y accesible, ha cambiado absolutamente todos los usos de la tierra, y es cuando nos han entrado, pues, toda esta dependencia, ¿no?, del petróleo, los malos químicos, los malos tóxicos, los transgénicos. Actualmente, Dani, ¿tú crees que se puede revertir esto? ¿Crees que podemos volver? ¿Cómo ves un poco el futuro del cultivo de la tierra, por lo menos en nuestro entorno? Bueno, un poco cuando, pues por ejemplo, hay gente que plantea, dice, ¿no podríamos alimentar al mundo, toda la población que somos, sin estas formas de producción industrial que mantienen tantos rendimientos por hectárea y tal? Bueno, esa pregunta, yo la verdad es que yo considero que no cabe. No hay otra salida. Tú dices, el petróleo se agota, en el Estado español, el 75% de la tierra agraria tiene el subsuelo contaminado por químicos. El cambio climático, sabemos que la agricultura es responsable de más o menos la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para el cambio climático. Es decir, no hay otra vía. Entonces, casi es más el preguntarnos cómo. Y es irlo construyendo poco a poco, porque está claro que quienes definen las políticas no ven esta línea, ¿no? Sino aunque cada vez esté todo más cerrado, más oscuro, pues van a seguir estrujando, exprimiendo tanto al planeta como a la gente, todo lo que puedan. Dentro de eso, claro, por un lado cada vez hay más gente consciente de todo esto y que sí que estamos intentando construir vías alternativas, y por otro lado también cada vez hay más gente, tanto en nuestro territorio como en otros territorios, que se está quedando fuera. Entonces, a la gente que se queda fuera del mercado, como que no le queda otra vía también que intentar apañarse con lo que hay en la zona y buscar formas de satisfacer las necesidades que van fuera del mercado, porque el mercado nos está expulsando. Entonces, esto está ocurriendo en el sector agrario también, está siendo cada vez más general, gente que ve cómo sube el precio de los insumos, de la gasolina, de los químicos, y baja el, precio del producto de venta, en origen. Entonces la gente está tirando a estrategias de reducción de costes, a intentar venta directa, a transformar el producto en origen. Es decir, sí que es una vía que cada vez está siendo más grande. Mientras, por ejemplo, en los últimos 8 años en la Unión Europea las explotaciones agrarias, el número de explotaciones descendió un 20% en 8 años solo, eso son unos cuantos millones de explotaciones, a la vez en agricultura ecológica no para de subir el número de explotaciones. Bueno. Es decir, el cambio se está operando. Tendría que ir más rápido, por supuesto. Bueno, Dani, no hay otra vía. Que un placer charlar contigo. Ahora charlaremos con Abel y con Joaquín. Seguro que entre los tres complementáis una buena descripción del paisaje. Seguro que sí. Muchas gracias, Nacho. Un fuerte abrazo, Daniel. Hasta luego. Chao. Seguimos en la enredadera de Radio Topo, ya son las 9:34 y de Aldea Nueva de la Vera, Cáceres, viajamos hasta Madrid, donde tenemos al otro lado del teléfono a Abel Esteban. Abel, os lo hemos presentado también como los tres invitados de hoy, como parte activa del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción. Y bueno, es una persona pues como yo, como tú, como tantas que nos escucháis, pues que participamos en grupos de consumo ecológico, que estamos en la onda un poco de los huertos comunitarios, y en el caso de Abel además coordina el curso online Comiendo Utopías. Abel, un poco le queríamos preguntar por el tema de la política agraria común, que yo creo que es algo que está trascendiendo cada vez más en los medios, pero en verdad tampoco sabemos muy bien lo que es. Buenas noches, Abel. Hola, buenas noches, Nacho. ¿Qué es esto de la PAC? Bueno, es algo bastante, que a todos nos suena probablemente, pero que es algo complicado, ¿no?, de entender, y que de hecho yo y otros compañeros de la organización hasta hace poquito, hasta que nos hemos puesto un poco a ver de qué va, pues también nos costaba entender. La PAC es la Política Agraria Común, que es una de las principales políticas de la Unión Europea desde que esta se creó, ¿no? Es muy importante a nivel presupuestario porque ahora mismo está en torno al 40% del presupuesto de toda la Unión Europea. Wow. Y bueno, y es una política que tiene un impacto importantísimo en lo que es todo el territorio no urbano, el territorio rural, cuya actividad principal ha sido históricamente la agraria, ¿no?, la agricultura y la ganadería. Sí, y actualmente se está debatiendo el próximo texto que de la política agraria común. Es que no entiendo muy bien cómo funciona, o sea, como si fuera una especie de constitución, o las políticas de inversión, o a dónde van a ir las subvenciones, o... Sí, estamos en el momento de reforma. Va a haber una nueva política agraria común a partir de 2014 y desde el año pasado, sobre todo, bueno, ahora 2012 y 2013 se va a intensificar, pues se está negociando lo que va a ser la nueva política y que va a definir dónde va a ponerse esa gran cantidad de dinero que comentábamos, ¿no? Y que en último término, pues al final determina qué es lo que se cultiva, cómo se cultiva, en qué zona se cultiva. Bueno, y cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que nos proponen? ¿Por dónde van un poco los tiros? Bueno, es probablemente pues es fácil haber escuchado noticias que hablan de una PAC verde, ¿no? Porque es la estrategia que ha seguido la Comisión Europea de cara a presentar esta propuesta. Cuando nos hemos puesto a mirar un poquito más en detalle qué es lo que dicen los textos, ¿no? La propuesta de la Comisión Europea, pues sí. Vemos que es una política heredera de lo que ha sido la PAC en sus últimas versiones, ¿no? Que es una política que finalmente apuesta por la intensificación de la actividad agraria, haciéndola mucho más dependiente de lo que son los insumos y del endeudamiento de los agricultores, que apuesta por una intensificación y que cada vez sean menos las explotaciones que están funcionando con más superficie, con más tecnología, con mucho menos personas y familias viviendo detrás, y una agricultura tremendamente insostenible, ¿no? Muy dependiente de, para empezar, de los recursos los recursos naturales del petróleo. Del petróleo, ¿no? Básicamente, ¿no? Lo que se llama las formas para la mecanización, sí. Para los fertilizantes, para los pesticidas. Al final hay organizaciones que plantean esto de que lo que estamos comiendo es petróleo, ¿no? Porque hay tantísimo petróleo detrás de muchos de los alimentos que se producen hoy en día y de esa forma. Sí, sí, antes comentaba Daniel que casi la mitad, ¿no?, de las emisiones de algunos tóxicos a la atmósfera vienen, pues claro, no solamente de lo que es la propia actividad agrícola, sino pues de luego que hay que trasladar las cosas, hay que guardarlas en invernaderos, hay que gastar energía para tenerla fría o caliente, según interés, en fin. Una serie de gastos impresionantes. Y en lo que respecta al ámbito ecologista, ¿no?, desde Ecologistas en Acción o desde las redes un poco europeas que están detrás del debate de la PAC, no solamente ecologistas, ¿no?, también agricultores y ganaderos, ¿no?, la UAGA, por ejemplo, ¿no?, ¿qué se está promoviendo? Por una parte estamos haciendo el análisis y ese desvelar, ¿no?, la verdadera cara de esta PAC, que se presenta como PAC verde, pero que no lo es en absoluto, ¿no?, que apuesta por más de lo mismo. Por ejemplo, en lo que te referías sobre el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático, pues lo que, en lugar de plantear una transición hacia una agricultura que parta de los planteamientos de la agroecología, de los que Dani seguro que os ha hablado en estos últimos minutos, sí. que sabemos que puede funcionar, que puede alimentar a la población y hacerlo de una forma mucho más sostenible, ¿no?, en el uso de los recursos, pues se aboga por cosas como los cultivos energéticos, que no está nada claro, por ejemplo, de dónde van a venir, ¿no? Si necesitamos sustituir una parte del petróleo que queman nuestros coches por agrocombustibles, eso va a ser en terrenos que ahora mismo sean espacios forestales en los países del este, probablemente, o en terrenos que ahora mismo se destinan al cultivo de alimentos, o bien sean importaciones de países del sur, y que sabemos que en muchos casos son cultivos terroríficos que tienen unos impactos sociales y ambientales terribles por cómo se hacen. También nos hablan de políticas de utilizar biomasa para obtener electricidad. Uh-huh. Y bueno, pues es algo bastante cuestionable, ¿no?, teniendo en cuenta que muchos suelos de la península, por ejemplo, y yo creo que en Aragón hay buenos ejemplos, tienen un riesgo de desertificación importante. Ya te digo. Precisamente lo que tendríamos que hacer sería mejorar la cantidad de materia orgánica que hay en los suelos. Eso es, plantar árboles, vamos. Y no quemarla para seguir consumiendo a tope, ¿no?, sin ningún límite. Veo que este tema es bastante importante, ¿no?, que tenemos en juego, pues un poco lo que has comentado antes, ¿no?, o alimentarnos de petróleo o alimentarnos de verdad de comida, ¿no?, que nos nutra y nos llene de energía y además no destrocemos el medio ambiente. Desde Ecologistas en Acción, Abel, estáis empezando a trabajar materiales, ¿verdad?, en torno a la PAC. Quizás podríamos pronto, ¿no?, anunciar, ¿no?, pues tener algún tipo de acto por aquí, o ¿cómo estáis trabajando este tema? Bueno, pues como comentaba, por una parte hemos constituido un grupito con varios compañeros y compañeras con una idea de, analizar qué es lo que se está proponiendo, y a partir de ahí pues estamos invitando a compañeros y compañeras de otros territorios a que se sumen. Sí. Tenemos preparado algún material no muy extenso de momento, que puede servir para introducirse en el tema. Sí. Estamos pensando en preparar algún material más, y además pues animar a compañeros y compañeras de grupos de la organización o de otras organizaciones que están trabajando en esta línea de la soberanía alimentaria y de la y de la apuesta por la agroecología a organizar actividades de información y de denuncia de lo que es esta propuesta suicida, podríamos decir, ¿no? De más de lo mismo. Pues, tenemos, por ejemplo, en, sí. En el último número de la revista que edita la organización, en El Ecologista, que se puede ver desde la página web ecologistasenacion.org, pues hay un artículo que viene a hacer este análisis, ¿no? De lo que es la propuesta, y estamos trabajando también en algún otro material. Pues ahí está lanzada la invitación para cualquiera que nos escuche. Desde luego, Abel, agradecerte al menos esta introducción, ¿no? Porque realmente son temas que desconocemos, ¿no? O sea, tanto si los hemos percibido a través de medios comerciales, que nos habrá llegado pues con una desinformación clarísima, como si no nos hemos enterado de nada, ni sabemos lo que hay detrás de las políticas agrarias comunes, ¿no? Pues muchas gracias, Abel. Es eso, es un tema complicado, pero sí. En cualquier caso yo creo que no deja de ser la parte agraria de lo que es este proyecto de la Unión Europea, que al fin y al cabo proyecta sus diferentes políticas en los diferentes ámbitos, pero con unos objetivos muy muy similares. Así que sí, a pesar de lo que en ocasiones nos puedan contar en los medios de comunicación, pues bueno, la propuesta desde luego no tiene nada de verde y nada, vamos a seguir trabajando en el tema de intentar aglutinar y que haya más personas que se animen a implicarse en la lucha por la soberanía alimentaria. Ahí estamos, Abel. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Radio Topo Zaragoza. A vosotros, Nacho. Hasta luego. Hasta luego. Tercero de nuestros invitados hoy en la enredadera de Radio Topo, en este especial sobre agroecología, política agraria común y soberanía alimentaria, viene desde Fraga, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Muy bien, aquí, bueno, Joaquín Arqué, igual os suena, ha participado en diferentes charlas, en diferentes conferencias en Zaragoza y en otros lugares. Él es agricultor ecológico, en una cooperativa además, con otro compañero de Fraga y de Sariñena, del campo a casa, igual os suenan, las cestas que se reciben en puntos verdes de Zaragoza y en otros sitios, y bueno, también, pues, como parte de la cooperativa, están dentro de la red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, y también colabora con Ecologistas en Acción. Además, ingeniero técnico agrícola, vamos, que puedes hablar de muchos temas, ¿no, Joaquín? Bueno, puedo hablar de muchos temas, puedo hablar de los temas que llevo un poco por la mano, sí. Pues bueno, ya habrás oído un poquito en el streaming, que me han dicho que va y viene, pues Daniel nos ha introducido un poquito en lo que es la agroecología, y a continuación Abel nos ha explicado lo que es la política agraria común. Quizás tú, como agricultor en Fraga, aragonés, pues nos podías contar un poco cómo se vive el tema allí a pie de campo, ¿no?, a pie de azada. ¿Cómo está el tema actualmente? ¿Cómo lo vivís vosotros? Bueno, un poco como yo escucho a Dani, sobre todo, porque la verdad es que no he conseguido aún, no he podido ir a ver porque el streaming no me funcionaba bien, pero aquí en Aragón lo que está pasando es un poco lo que decía Dani, ¿no? Las explotaciones de agricultura ecológica están aumentando y el consumo también está aumentando. No está aumentando al nivel que todos querríamos, evidentemente, pero sí que es verdad que está aumentando. cuando Aragón ha tenido un hándicap los últimos 12 años muy, muy, muy grave, que nos ha lastrado. De hecho, ha sido la única comunidad autónoma que no ha subido en hectáreas en los últimos años la agricultura ecológica, que ha sido, fue el consejero Gonzalo Arguilé. Wow. Gonzalo Arguilé, durante los 12 años que estuvo en su cargo, fue un enemigo público número uno para la agricultura ecológica y nos estuvo machacando duramente durante su mandato hasta el final. De hecho, solo hay que ver cómo tenemos la situación del Comité Aragonés, ¿no? En una cosa surrealista, que no hay nadie, hay una junta dimitida, sí, pero hay un presidente en funciones que el consejero no le admitió la dimisión, pero él está dimitido. Bueno, hay un embrollo que nadie entiende. Sí, sí, sí. Y que nadie soluciona, eso es lo más duro, ¿no? Porque, bueno, desde mayo que entró el PP ha habido ya 3 consejeros de Agricultura y nadie da una solución a este tema, ¿no? Por tanto, Aragón, como siempre, somos un territorio comanche. Quiero decir, Y mientras se suceden los gerifaltes en los altos puestos, seguimos siendo un territorio de experimentación transgénica y de cultivo masificado. Mientras el consejero Arguilé nos estuvo poniendo trabas y trabas durante esos 12 años a la agricultura ecológica, porque estaba teniendo un despegue. Durante los 6 primeros años que estuvo este hombre, tuvo un despegue brutal y metió unas trabas terribles, mientras lo que hizo es favorecer continuamente que Aragón fuera la primera potencia transgénica del Estado español y, por tanto, de Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha hecho mucho daño a la agricultura ecológica, mucho daño. Joaquín, ¿no? Te voy a preguntar algo así bastante bastante personal. Vosotros es una cooperativa en Fraga. En Fraga no sé exactamente cuántos agricultores ecológicos hay, pero me imagino que cuando empezasteis, pues seréis un poco novedad, ¿no? Novedad a vuestro alrededor. Sí. Ya con el recorrido que lleváis, ¿no? Que a vosotros no vamos a decir que os va súper bien, pero bueno, tenéis un proyecto de cestas bastante consolidados, participáis en el mercado ecológico de Zaragoza y creo que en el de Huesca también, ¿verdad? Sí, también. Y lo que cultiváis lo vendéis. Sí. Bueno, nosotros lo que cultivamos lo vendemos. ¿Y la gente de vuestro alrededor qué opina? Bueno, nosotros seguimos siendo como una cosa rara que está allí. Hace unos años, cuando empezábamos, éramos como la cosa más rara del mundo, que mira, pues estos que no tienen nada mejor que hacer. Ahora, como ya llevamos ese rodaje que tú dices, sí, y las cosas no van bien, y la agricultura convencional está bajo cero, claro, nos están diciendo, hostia, estos raros igual son algo raro, pero hacer algo que parece que funciona, ¿sabes? Seguimos, o sea, la gente sigue sin animarse, porque de hecho cuesta, y hacer una transformación, sobre todo hay un inconveniente mental, ¿eh? En el mundo rural, aragonés y del Estado español, lo que está privando a muchos jóvenes de dar el paso hacia la agricultura ecológica no es un problema técnico, es un problema mental. Vaya. Es un problema de enfrentarse a la situación del pueblo, a la familia, claro, evidentemente ten en cuenta que aquí llevamos 40 años de industrialización agraria, 40 años de estar diciendo que lo moderno, lo bueno, lo no sé qué, es tirar pesticidas, es tirar herbicidas, extractores súper técnicos que llevan GPS y ahora ya llevan, ¿sabes? Entonces, claro, de repente decir, bueno, no, es que igual lo moderno no es eso, que ya llevamos 40 años con eso, porque por tanto, más moderno no, igual lo moderno es hacer una producción que esté, ¿sabes? Que respete la tierra, que respete al agricultor, que respete al consumidor, que, ¿sabes? Eso es lo moderno, pero claro, eso rompe con toda una trayectoria de 40 años de meter mucho dinero por parte de los estados y por parte de las grandes transnacionales para inculcar ese modelo. Entonces, claro, yo entiendo que el paso de la agricultura convencional a la agricultura ecológica sea difícil. Y de hecho, ese paso, visto desde el territorio, creo que no lo van a dar, o va a ser muy difícil que lo vayan a dar, los agricultores convencionales. Y ante eso, ¿cómo podíamos pelear? Hoy, sobre todo, pues nos estará escuchando gente de Zaragoza, en verdad, a través del podcast, a través de la enredadera.noblezabaturra.org, nos puede escuchar cualquier ser humano, y sabemos que nos escuchan desde sitios inverosímiles del planeta, pero quizás la gente dice, bueno, ¿yo qué hago entonces? Bueno, yo creo que hay dos cosas, y una lo ha dicho Dani, es muy interesante. Yo creo que la agroecología la van a desarrollar mucho, o la están desarrollando en proyectos, gente que sale rebotada a las ciudades y dice, bueno, pues yo en la ciudad no me adapto, no vivo, no puedo vivir, y me voy a un sitio, cojo un terreno, empiezo a practicar y empieza a hacer una transformación. Me suena. Sí, pero yo creo que es más factible gente que pueda hacer ese proceso. Sí. Y en cuanto a producción, que no gente que está en el campo que diga, pues voy a hacer esa transformación. Yo esa transformación no la veo. Sí. En Aragón, por lo menos, que se, y en Cataluña, que son los territorios que puedo conocer más o conozco bastante, no la veo. Sí. No la veo. Sí que veo lo que está ocurriendo actualmente, que es que grandes fincas están diciendo, a mí Alemania o Dinamarca o no sé qué me está pidiendo producto ecológico. Claro. Entonces, por interés comercial, ¿no? Cojo, contrato dos técnicos, tres, los que haga falta, y les digo, yo quiero hacer esta transformación. Pero ese proceso es grandes fincas que están haciendo esa transformación. Con eso no habremos conseguido ningún cambio, porque al final es que hay un mercado europeo que está demandando este producto y ellos dicen, ¿por qué no? Bueno, sin embargo, se está resquebrajando algunas cositas, ¿no? Pues, por ejemplo, los grupos de consumo, las muestras agroecológicas. Sí que es verdad que a nivel local se están organizando muchos grupos de consumo cada vez más que están demandando no solo agricultura ecológica, sino que están diciendo, yo no quiero solo agricultura ecológica, yo quiero agroecología. Claro. Y eso es lo más interesante y lo más genial que ha podido pasar en los últimos 30 años a nivel del mundo rural, esa unión de consumidores para demandarle al mundo rural un producto determinado, que no solo sea ecológico, sino que sea local, que sea de temporada, que respete a los agricultores, que respete, eso es genial. Y el más claro ejemplo que tenemos es el mercado agroecológico, ¿no? O la muestra, que hay que llamarle. Pero, por términos legales, ¿no? Pero a mí, y donde voy lo explico, me parece de las mejores experiencias a nivel nacional que existen, de verdad. Primero, por la cantidad de productores, pero segundo, y por encima de todo, por la respuesta del consumidor. O sea, la respuesta del consumidor de Zaragoza, hay que sacarse el sombrero. O sea, y hay que decirlo bien alto, porque muchos de nosotros, nadie podía esperar que hubiera una respuesta como lo que ha habido en Zaragoza, porque era la primera experiencia que había sólida así en el Estado español, y la verdad es que ha sido una pasada, y somos el ejemplo de mucha gente que quiere hacer eso. Pues con esas palabras y un poco esa luz al final del túnel, me voy a quedar, Joaquín, porque vamos ahora a comentar, para acabar este especial, una serie de alternativas, para que la gente conozca un poco, pues que si las redes semilla, los grupos de consumo y las muestras agroecológicas. Únicamente para acabar, a ti, Joaquín, ¿qué te supone, qué felicidad, qué satisfacción te supone cultivar la tierra y vivir de la tierra como lo estás haciendo? Para que la gente sepa un poco, aunque cueste, ¿no? Porque es un cambio cultural, ¿no? Como tú muy bien has dicho. Desde tu punto de vista íntimamente, ¿a ti qué te supone cada mañana cuando te levantas ahí a limpiar las borrajas o lo que tengas que hacer? Hombre, a mí personalmente es un curro que me llena muchísimo. Me llena muchísimo la parte del trabajo y me llena muchísimo sobre todo la relación directa con el consumidor. O sea, es una parte que el agricultor convencional no puede disfrutar, porque simplemente no sabe lo que es la relación directa con el que se come su fruta. Pero a nosotros, que estés trabajando y te llame alguien para decirte me encanta, o te mande un mail para decir oye, me encantan vuestros productos, pues es algo que tampoco se puede describir, ¿no? ¿Cómo se puede pagar eso? ¿Sabes? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues a nosotros nos encantan tus productos, Joaquín. un fuerte abrazo y nos vemos pronto, ¿vale? Igualmente, Nacho, cuídate. Hasta luego. Venga, hasta luego. Queríamos acabar este especial en la Enredadera acerca de agroecología, política agraria común y soberanía alimentaria, que esperemos que os haya animado pues a conocer un poquito más estos temas. En este caso no ha sido casualidad que hayamos invitado a tres personas del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, sino que creemos que es un grupo de trabajo en todo el Estado que está trabajando especialmente estos temas, evidentemente en redes y en alianza con otras organizaciones sindicales, agrarias, ONGs, otros colectivos, otras personas, y creemos que es muy interesante que entréis un poco en el universo de Ecologistas en Acción y ahondéis, ¿no?, en estas cuestiones. Se suelen sacar notas de prensa, reportajes, artículos en revistas, se suele aparecer en medios y también se suelen montar un montón de actividades. Yo creo que esto es un tema muy importante hacia el cambio que queremos y nos parece interesante el trabajo que se está haciendo desde Ecologistas en Acción. Y como os decíamos, os apuntamos brevemente algunas cositas, algunas sugerencias para estos días en torno a este tema que quizás os pueden interesar. Vamos a comenzar con un curso de poda de frutales el fin de semana del 28 y 29 de enero en Siso de Jaca y Triste de Huesca. Lo va a impartir David García, que es biólogo y arboricultor, y tendrá lugar el sábado, mañana y tarde, la teoría, y el domingo una jornada práctica. Vale solo 70 euros con la comida incluida y hay posibilidad de alojamiento y guardería gratuita en Siso de Jaca, y los contenidos del curso serán el árbol, producción y respeto, tipos, especies, factores, yemas, cortes y temporadas. Y la aportación de 70 euros va a ir destinada al proyecto de rehabilitación colectiva del pueblo de Siso de Jaca. Si te interesa este curso de poda de frutales, puedes contactar al correo siesodejaca@yahoo.es o llamar al número de teléfono, mucho mejor, 626-88-76-84, repito, 626-88-76-84. Y como bien nos dicen en el cartel, disfrutemos mientras podamos. También hay talleres y cursos de agricultura ecológica y de poda de árboles de manera respetuosa organizados por la Asociación Vecinal de Movera dos Ríos. Tienen lugar en el barrio rural de Movera, en Zaragoza. No tengo mucha más información, así que intentaré preguntarle a la asociación, porque sé que está a punto de abrirse la inscripción a estos cursos y que duran durante varios meses, así que a ver si para el próximo domingo os puedo informar mejor. Hablaros de las muestras agroecológicas. Ya sabéis que en Huesca está habiendo más dificultades, las negociaciones no han ido tan bien como en Zaragoza, donde se celebra cada 15 días. Ya sabéis que ahora son en la Plaza José Sinués, detrás del teatro principal, y se organizan de manera alterna, ¿no? Cada 15 días, sábados por la mañana, a las 8 de la mañana ya están allí los agricultores, pero es que muchas veces llegan y hay fila. Es alucinante, ¿eh? La gente está a las 7 de la mañana. Es muy fuerte. Bueno, si llegas más tarde de las 10 o las 11, hay puestos que se ha agotado ya toda la producción. Y bueno, os podéis meter en internet, ponéis muestras agroecológicas de Zaragoza o mercado agroecológico de Zaragoza y tendréis toda la información. De momento en Huesca, a no ser que se consiga algo más, me parece que hasta junio no se celebrará el siguiente mercado agroecológico. Ya se ha convocado las terceras jornadas de la Red de Semillas de Aragón, con el título Biodiversidad en Sobrarbe. Para empezar bien y con ánimo el año, se presentan estas jornadas que se celebrarán coincidiendo con la ferieta de la INSA en Huesca el próximo 4 y 5 de febrero. Y bueno, os podéis meter en el blog de la Red de Semillas de Aragón, redaragón.org, o bien escuchar la enredadera el próximo domingo, porque vendrán los organizadores y nos contarán todos los detalles de este encuentro para recuperar las semillas autóctonas aragonesas. Hoy hemos estado hablando de Ecologistas en Acción, os voy a apuntar la próxima asamblea anual, donde se pondrán un poco las líneas de trabajo para este 2012 de Ecologistas en Acción Zaragoza. Es una asamblea abierta para socias y personas interesadas y será el martes 24 de enero de 6 a 8 de la tarde en el local de Ecologistas en Acción, en la calle La Torre número 1 y después Merendola. Y antes mencionaban nuestros invitados la importancia de la unión entre consumidores y productores hacia la agroecología. Ya sabéis que en Aragón el pasado año se celebró en Peñaflor de Gallo un encuentro en el cual nació la Ecorred Aragón, que intenta aglutinar los grupos de consumo que hay por todo el territorio y todos los productores ecológicos que quieren entrar en estos circuitos de comercialización cercana, licencias o certificados de confianza y de colaboración sin que tenga que haber ningún Estado ni ninguna institución privada o pública que diga lo que es ecológico o lo que no. Pues bien, ya tenemos un segundo encuentro de la Ecorred Aragón. Será el 14 y 15 de abril en Nuez de Ebro, Zaragoza. Seguiremos informando, pero mientras podéis investigar o curiosear en ecorredaragon.blogspot.com. Y os anunciamos que este año se volverá a convocar la Semana Internacional contra los Transgénicos y hacia la soberanía alimentaria. Dentro de un par de semanas, Ecologistas en Acción va a lanzar una propuesta para cualquier persona o colectivo para reunirnos. Ya os diremos el próximo domingo la cita exacta, que está por confirmar, pero ya os decimos que la Semana Internacional contra los Transgénicos, que suele ser en torno al día de la Tierra, me parece que es el 17 de abril, es o el Día del Campesino, no me acuerdo muy bien qué día internacional es, pero bueno, la semana será entre el 15 y el 22 de abril, así que empezará con el encuentro de la Ecorred de Aragón. Ya os informaré el próximo domingo por si os queréis sumar a esta asamblea. Informaros también que durante este primer semestre de 2012, diferentes barrios y pueblos aragoneses van a recibir la campaña Dignidad y Naturaleza, Crisis y Ecologismo Social en Aragón, dinamizada por Ecologistas en Acción Aragón. Simplemente deciros que ya tenemos una bitácora con un cuaderno precioso que hemos elaborado en dignidadynaturaleza.blogspot.com. Entrar y así os enteréis un poquito mejor de esta campaña a la que te puedes sumar y puedes proponer que hagamos un acto en tu barrio o en tu pueblo. dignidadynaturaleza.blogspot.com. Ya sabéis que tenemos grupos de consumo en muchos lugares, barrios y pueblos de Aragón. Hay huertos ocupados y comunitarios, cestas de consumo ecológico, hay tiendas, hay una web consumoresponsable.org con K, está la revista opciones.org con mucha información para el consumo responsable, están los ingenios de producción colectiva en la web de Ecologistas en Acción y, en definitiva, un montón de iniciativas que nos acercarán, sin duda, hacia la agroecología y la soberanía alimentaria, es decir, hacia el futuro y la supervivencia de la humanidad. Valencians i valencianes, feu-vos llenya que ve el fred, no vos la feu d'argelaga, feu-vos la de romeret, de romeret. Ens perdrem entre paratges, camins d'horta i arrossars, tu dones l'aigua en els calors, cansarem llenya a la brasa per cremar totes les fonts i de naixer de les cendres amb l'amor que ens crema el cor, que ens crema el cor. Combatrem governs corruptes, sangoneres i escortins que juguen la sang del poble i el futur dels nostres fills, dels nostres fills. Ballarem velles danzaies, allà ho sigui tarró, si la veu de les rondalles, ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las tapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, la aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, gitanjazo, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, el amor no entiende de clases. En el anterior episodio, varias revelaciones variaron irremediablemente las vidas de nuestros protagonistas. De una parte, Pablo, nuestro joven pipiolo del 15M, se entregó a los más salvajes placeres en la nave de los marcianitos mojarras. De otra, Edurne se reafirmó como cristiana, apostólica, romana y lesbiana en pleno rezo del rosario. Y por si esto pareciese poco, la ciudad de Zaragoza recibe el anuncio de un nuevo retoño, el de Pili y Javi, que tienen que decidir si seguir con el embarazo. Contarán con una sola yaya, su misma madre. En enero de 2012. Tras los encuentros navideños, cada cual con sus respectivas familias, Dios con todos y Pablo con los marcianitos, nuestros personajes retornan a sus vidas cotidianas. Es sábado por la mañana y nuestros amigos emplean su tiempo libre en lo que más les gusta. Son las 12 en punto y la atmósfera en la ribera del Ebro respira nebulosa, lánguida, melancólica. Alguna energía especial invade el ambiente y los maños y mañas, extranjeros residentes, con y sin papeles, e incluso los contados turistas, seis, en ese momento, en toda la ciudad, piensan, en un mismo suspiro, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Edurne hace footing en el Parque Grande, hoy Parque José Antonio Labordeta. A la altura de la estatua de Neptuno, la virilidad de la estampa, su tridente y alcurnia le hacen detenerse de súbito. Y para sus adentros piensa. ¡Uf! ¡Por Dios! ¿Qué me pasa? ¿Cómo he cambiado tanto en tan poco tiempo? Hasta el verano todo iba bien. Aprobé todo en la Uni San Jorge. Me había medio enrollado con Alvarito en Oropesa y nos íbamos a plantear algo más serio en Zaragoza. Nos íbamos unos días a Madrid a recibir al Papa y de repente, en apenas unos meses, he empezado a quedar con un perro flauta del 15M que hoy no sabemos ni dónde está. Me empiezo a plantear cosas que hasta ahora ni había pensado y lo que es peor, me doy cuenta de que no me gustan los tíos, que soy lesbiana. Necesito hablar con Pío ahora mismo, a ver si va a ser verdad la profecía maya y de este año no pasamos. Pablo sigue secuestrado por los marcianitos. En estos momentos, fuera de las variables de espacio y tiempo que conocemos, se encuentra en plena investigación extraterrestre. El placer es máximo, en especial cuando le introducen la sonda rectal para llegar a lo más profundo de su ser. Aún así, algo que no es la sonda se le mueve por dentro y grita. ¡Marcianos! ¡Parad, parad, por favor! ¡Esto no puede seguir así! Esta huelga científica es la pera limonera, me la estoy pasando teta pirata. ¡Nunca había gozado tanto! Pero soy de Zaragoza, y como maño y aragonés que soy, no puedo dejar las cosas a medias. Tengo que volver a mi tierra, bujarricos míos. Allí he dejado a mi amada, Edurne, a mi mejor colega Javi, el curro con los chavales y la asamblea del 15M en el barrio. Y tengo que volver. Así que, compas, y dando media vuelta, ¡que volvemos a Aragón! Lo que tú digas, guapo. A ti ya te hemos sacado todo el jugo. Nos volvemos a Pastriz y ya pillaremos a otro ternasco para nuestros experimentos rectales. Pili aprovecha el sábado por la mañana para irse de compras. Cree que pasear un poco por el centro y comprarse algún trapito le vendrá bien para desconectar de las últimas novedades en su vida. Sin embargo, en el Paseo Independencia se topa con una tienda de ropa para bebés y le da un vuelco el corazón. ¡Jo, qué bonito! ¡Hala, qué guay! ¡Me encanta ese carrito! ¡Ay, qué calcetines más cucos! ¡Ay, qué piececitos más pequeñitos y qué monos! Pero, ¿qué estoy pensando? Si yo no quiero ser mamá. ¿O sí? ¡Ostras, qué me está pasando! ¿Por qué siento esto? Pero si el padre es Javi, un chaval que conozco desde hace dos telediarios. Encima puncarra. Y para más inri, mi hermano biológico. ¡No puede ser! Tengo que ir a una clínica abortiva cuanto antes. Aunque me arrepienta toda la vida. No seguiré con el embarazo hasta el final. No, no puedo acabar con un ser que ya estoy gestando. Y en unos meses vendrá al mundo. ¡Ah! Me voy a volver loca. Necesito hablar con Hermunda inmediatamente. Ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta. Javi hoy está echándose un partido de futbolito con los colegas del instituto. El resultado es lo de menos, pero aún así lo diremos. Van empate a 6 contra un equipo de un bar de las delicias. Quedan un par de minutos para terminar. Javi es de los que suele resolver este tipo de partidos con alguna jugarreta de las suyas, pero sin venir a cuento. Pide el cambio y se va directo a los vestuarios. Allí se echa un chorro de agua en la cara y preocupado piensa. Joder, cola que se ha liado con... ¡Oh, qué movida, papá! ¡Qué movida! Pero encima con mi hermana. Hostia, que va a salir. A ver si sale como la infanta Elena. Un bombón de estos, que no puede ser, no puede ser. Todo esto tiene que ser un bulo. Como aquella vez que dijeron que el gitano de Verano Azul se había muerto de sobredosis. Y una mierda, que el Pancho controla, que lo sé yo. Tengo que charlar con mi madre, pero ya, ya. Seguro que todo es un error. Y la Pili no es mi hermana. Ay, con lo que me gusta a mí esa pija. Ay, que está muy rica, que está muy rica. Y encima el Pablo, que ahora que es cuando más lo necesito, se están poniendo las botas en la nave con los marcianos bujarras, el muy cabrón. Ya me gustaría estar a mí ahí, con sus exploraciones rectales, su cacharrico, su lucedica, sus sonidicos. Ay, que viene, que viene. Eso es vida, co. En fin, a lo hecho, pecho. Me voy pitando a buscar a mi madre al bar. Tomás y Esteban, los padres de Pili y Edurne, respectivamente, acaban de terminar su partida de pádel y se visten presurosos para echarse unos tragos en el bar de al lado. De repente, a ellos también, las preocupaciones de estos días les vienen de golpe a la cabeza. Sofía me la va a liar, estoy seguro. Esta golfa me va a liar la vida. Con lo bien que estaba yo ahora sin currar. Vale que llevo unos meses sin pasarle la pensión, pero es que he estado muy liado con las elecciones, los fondos de inversión, el montaje de la muerte del obispo. Esta tía me la lía fijo. ¿Y qué hago? Como se entere Pili que no es adoptada y que su madre es esa hippie trasnochada, se va de casa seguro. Tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Voy a contarle todo a Pili. La niñita de mis ojos entenderá a su papita querido. Me cago en todo lo que se menea. Es que esto solo me podía pasar a mí. Consigo que Alvarito, el joven con más futuro en el partido, se fije en mi chica mayor y le Edurne va y dice que igual no le gusta. Me cago en su puta madre, que es mi santa esposa. El líder de las nuevas generaciones, que tiene por lo menos 8 empresas a su nombre y un montón de posibilidades de ser algo en el Parlamento, y va la niña y pasa de él. No me puedo quedar de brazos cruzados. Voy a echar el resto y a tratar de que Alvarito la engatuse de nuevo. Tras estos instantes reflexivos que han pasado como un suspiro a través del cierzo zaragozano, todos corren para resolver sus asuntos. Tomás y Esteban salen a prisa y corriendo del gimnasio. Aún no han sobrepasado la puerta de salida cuando se topan, también medio corriendo, con Javi. Yo a ti te conozco, chaval. Ni de coña, tronco. Anda, no te lo flipes y déjame pasar, que tengo que ir corriendo a charlar con mi mamá. Un momento, chavalote. A ti te he visto un par de días con mi hija y tengo derecho a saber quién cojones eres. ¿Tu hija? ¿Qué me cuentas? Yo no tengo ni idea de tu prole ni me importa. Anda, quita de en medio, que voy a tope. Quieto parado, jipioso. Aquí no se mueve ni Cristo hasta que no aclaremos el asunto. Venga, pues, pimpollos. A ver, ¿quién es tu hija, co? Mi hija, chaval, se llama María Pilar Gutiérrez y todos la conocemos como Pili. No me digas que no la conoces, que te he visto con ella. Hostia, la Pili, sí, encantado. Sí que conozco a tu chica, pues así. Pero vamos, que casi ni me acuerdo, ni me la he follado, ni la he dejado embarazada, ni nada, vamos. Le da recuerdos de mi parte. ¿Pero a dónde crees que vas, guarro? No, no sales del gimnasio hasta que nos digas de qué la conoces. Sí, claro, no se muestre usted, señor. Tronco, que suélteme el brazo, que yo se lo digo sin problemas. Pues nos conocemos de la Academia de Inglés, que estábamos ahí este verano en el Cambridge School, en un curso de conversación. Vale, me juro, ya no tenéis bastante, que me voy, venga. Solo una cosa más, chaval. Dinos cómo te llamas y ya te puedes ir. A mí la vasca me conoce como el Javi, pero para más señas me llamo Javier Pérez, hijo de mi madre, la famosa pitonisa Sofía de los Santos. Vale, tronco, que me piro. Edurne y Pili han quedado en una cafetería de la zona fija que les gusta mucho. Allí pueden hablar tranquilamente de sus cosas. Pili, tía, ¿qué nos está pasando? Esto, de verdad, es que esta no es la vida que nos contó mi madre. Edur, tía, no me hables de madres, que menuda me ha caído encima. Ya. Siempre había pensado investigar un poco para saber si soy huérfana o yo qué sé, si mis padres vivían y... De sopetón me encuentro con que la bruja esa dice que soy hija suya. ¡Buah! No se me va la cabeza su cara y lo que me dijo aquel día, acuérdate. Yo. ¿Eres tú, María del Pilar Gutiérrez de Bobadilla? Yo soy tu madre. Ay, calla, Pili. ¿No recuerdas eso? Pero qué mal rollo. Mira, vamos a pensar en positivo, a ver si así vemos las cosas de otro modo. Tenemos que saber si esa mujer es en verdad tu madre. ¿Y qué relación tiene con tu padre, si es que la tiene, claro? Sí, y con Javi. Sí, y con Javi. Uf, pero eso lo dejamos para después. Mira, hablaremos con Tomás y ya verás cómo lo solucionamos todo muy pronto. Sí, ya puede ser pronto, porque ya estoy embarazada de 2 meses. ¿Qué hago, Edur? Esto sí que es un problema de la muerte. Mira, tranquila, Pili. No te sulfures, que es malo en tu estado. Nos guste o no, tenemos que pensar qué queremos. ¿Qué hacemos, tía? ¿Contradecimos nuestros principios católicos y vamos a una clínica abortiva? ¿O seguimos para adelante? No sé, ¿charlamos con Javi o qué? En esto, entran en el bar un grupo de pijos. Son las nuevas generaciones del PP con Alvarito a la cabeza. Van borrachos como piojos. ¡Guapas! ¿Qué hacéis aquí? ¡Venid a celebrarlo con nosotros! ¡Ey, chico! Pero es que, no, mira, habíamos quedado para ir de rebajas y... ¡Pero qué follón montáis! ¡Pero tío, qué pedos vais! ¡Qué pasa, niña! Nos hemos metido a tomar una Coca-Cola Light para descansar un rato. ¿Qué celebráis, pues? ¡Pero no os habéis enterado! Pues ¡el no. mal nacido de Belloca abandona Zaragoza y se va a Madrid! ¡Vamos a tomar el ayuntamiento ahora que están en plazas! ¡Madre mía! Esta mañana hemos decidido la estrategia. ¡Y vamos a liar una parda! Habrá que convocar de nuevo elecciones y yo voy para concejal. ¡Qué guala que nos faltaba, tía! Ya te digo. Hasta aquí nuestro episodio de hoy de la radionovela interactiva de La Enredadera de Radio Topo. La J15MJ. El amor no entiende de clases. Dentro de 2 semanas seguiremos la historia con tus propuestas. Mientras, Javi ya está llegando al bar donde su madre Sofía está echando las cartas. ¡Mamá! ¡Que tengo que hablar contigo, pero ya! Hijo mío, que te he dicho 1000 veces que no me jodas el tarot. Tomás y Esteban van hacia casa con solo 2 vermús para hablar en familia de todo lo que está pasando. Dios, la que he liado. Todo por no pasarle la pensión a la zorra. Y encima el Javi, ese me ha dejado con la mosca tras la oreja. Tomás, que no le des más vueltas, tío, que te va a dar un mal. Pillamos por banda Pili y Edurne y que nos cuenten todo lo que está pasando, que se me están hinchando los cojones con tanta hostia. Edurne y Pili pasan de Alvarito y se refugian en otro bar tranquilo para aclarar sus rayadas. Pili, tía, estoy enferma. Es que estoy segura de que me tiran más las tías que los tíos. Tranquila que tú no me pones, pero otras de la uni, pues sí. Ostras, Pili, ¿y qué sientes? No sé, vamos qué al médico. No vaya a ser que sea contagioso esto tuyo y... Y la nave de los marcianitos ya vista el galacho de la Alfranca, donde dejarán a Pablo para que siga con su vida. ¡Marcianicos! Han sido los días más felices de mi vida. Hermoso Pablito, culito bonito, nunca te olvidaremos. Estimada audiencia, esto ha sido el 9º episodio de la radionovela de La Enredadera de Radio Topo. Lo de interactiva depende de ti. De momento es interactiva para los 8 o 9 que estamos aquí en el staff de guionistas y actores. Y de lo que se trataría es de que fuera interactiva si te metes a partir de mañana en laenredadera.noblezalaturra.org, bueno, a partir de mañana u hoy, si quieres, y pones un comentario con una sugerencia de cómo quieres que siga la historia. ¿Qué quieres que pase? Ahora vuelven todos los personajes. Habíamos perdido a Pablo, pero ya está aquí otra vez. Los marcianitos, ya el camino de Pastriz a Andrómeda, ya se lo saben. Y, en fin, que pueden pasar muchas cosas. Hay un embarazo y un rollo boyero muy interesante. Eso, que te tienes que meter en la bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org, y la J15MJ, el amor no entiende clases, seguirá con tus propuestas. Que si no, experimentaremos contigo. Buenas noches. ¿Tu voz me suena? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí cambiamos el chip a toda pastilla, porque si en 2 horas antes hacíamos como 3 o 4 secciones, ahora hacemos 5 o 6. Sí, esto está... La hiperactividad... Está comprimido esto, ¿eh? La hiperactividad ahora no tiene fin. Esto es Gitanjáfora. Buenas noches. Buenas noches. A todos. A todos y a todas. Que hacía ya un tiempo, 3 ¿no? semanitas, sí, porque la última vez, como no hubo tiempo para la Gitanjáfora, que se nos fue de las manos. Pero bueno, era año nuevo, pues oye, es normal. Nada, hoy a los, no agricultores, pasa nada. A los agricultores les he dejado hablar muy poco para que hubiera 20 minutos al menos para hablar de literatura y más. Y más. Y ya lo anunciamos, ¿verdad?, en la sesión anterior, que querías hablar de Charles Bukowski. Este señor, que como todos sabéis, era un escritor y poeta estadounidense, aunque realmente nació en Alemania, y a menudo se le asociaba con los escritores de la generación Beat, erróneamente, por culpa de las similitudes que había en el estilo y la actitud. Pero lo que sí que fue es, digamos, uno de los representantes del realismo sucio. Luego contaremos lo que es. Y nada, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de Charles Bukowski. Diré que os he traído de fondo musiquita de Jeff Healey. No sé si se dice así, Healey, se escribe Healey o Healey, o no sé cómo se pronunciará. Vamos, es un bluesman ciego que toca con la guitarra encima de las rodillas, que ha salido en muchas películas de, según dirían muchos por aquí, películas de hostias. Pero sale tocando en bastantes de estas películas, ha hecho mucho rock and roll también. Y este es uno de los últimos, creo que es el último o el penúltimo disco que ha sacado, y está muy bien, la verdad que es bastante entretenido, y como recuerda un poquito a la época de Bukowski, pues os lo he traído. Charles Bukowski era un escritor más conocido por el hecho, por sus libros también, sus poemas, sus cuentos, pero también porque no dudaba ni un momento en demostrar lo borracho que podía llegar a ser, y porque siempre hacía lo que le daba la santísima gana. Nació en los años 20 en Alemania, en Anderna, y bueno, la verdad es que su infancia estuvo bastante salpicada de malos tratos por parte de su padre, que frecuentemente estaba en paro, y porque tampoco fue muy bien aceptado en el cole. Tenía una especie de erupción en la piel y entonces lo tenían como muy marginado y se refugió en los libros. Todos estos maltratos que sufrió de pequeño y está así un poco como... ostracismo al que lo sometían los niños en el colegio, se ve bastante reflejado en su obra, porque casi toda su obra es autobiográfica. Este señor estudió bastantes cosas, estudió arte, estudió periodismo, estudió literatura, pero no terminó ninguna. Sin embargo, lo que sí que hizo fue publicar su primer cuento, un relato corto, que se titulaba, mi pronunciación del inglés es patética, bueno, de cualquier idioma, que se titulaba Aftermath of a Lengthy Rejection Sleep, y se lo publicaron en el Story Magazine, y 2 años más tarde le publicaron otro que se titulaba 20 Tanks from Castledown. Bueno, pero el castellano lo pronuncias muy bien, ¿eh? Sí, verdad. Que también no, es... Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas. Habría que ver qué opinan por ahí. Bueno, dejó de escribir durante una década después de publicar estos dos relatos, porque se quedó como bastante decepcionado con el proceso de publicación. Así que se dedicó a vagabundear, y ir de pensión en pensión, hasta que empezó a trabajar como cartero en Los Ángeles. En los años 67 se puso a escribir una columna en el diario de Los Ángeles, Open City, que se titulaba Notes of a Dirty Old Man, es decir, escritos de un viejo indecente, que luego se convertiría en un libro más adelante. Pero fue en el 69 cuando el editor John Martin, de la Black Sparrow Press, a la que le fue bastante fiel este señor Charles Bukowski, le ofreció $100 mensuales de por vida si se dedicaba a escribir, con lo cual lo que hizo fue dejar su profesión de cartero. Y entonces tenía 49 años y él decía, tengo dos opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. Así que he decidido morirme de hambre. Todavía no había pasado un mes desde que dejó de trabajar de cartero, cuando ya había escrito su primera novela, que se tituló Post Office, aquí en España, Cartero, que habla de toda su época de cartero ahí en Los Ángeles. Este señor, supongo que ya lo sabéis, es visto un poco como el icono de la decadencia, incluso del nihilismo, sobre todo de la decadencia estadounidense, característica después de la Segunda Guerra Mundial, por esta falta de ambición y compromiso que tenía tanto con él mismo, como con el resto del mundo. En sus libros podemos encontrar a Henry Chinaski, o Hank, que es el protagonista de varias de sus obras y que es un antihéroe, es alcohólico, es misántropo, mujeriego, vagando de trabajo en trabajo y de mujer en mujer, y que es el alter ego de Bukowski, es el protagonista de novelas como La senda del perdedor, Hollywood, Cartero, Factotum o Mujeres, así como de gran cantidad de los relatos de Bukowski. Como os he dicho, este señor era uno de los principales representantes de lo que se llamaba el realismo sucio, que era un movimiento literario estadounidense que surgió en los años 70-80, que lo que pretende es reducir la narración a sus elementos más fundamentales. No hay adverbios, apenas, los lugares, los personajes y los sitios están descritos de forma muy escueta y muy, muy, muy concisa, apenas se utilizan adjetivos. Y en cuanto a los personajes típicos, lo que tiende a retratar, que por eso a Bukowski se le tiene como uno de sus representantes por culpa de su personaje Henry Chinaski, es porque los personajes que retratan en este tipo de corriente literaria son seres vulgares y corrientes que llevan unas vidas totalmente convencionales. El realismo sucio parte de las influencias del cuentista O. Henry y de la corriente del narrador norteamericano J.D. Salinger. Otros representantes fueron también John Fante, Raymond Carver, Richard Ford, Tobias Wolff, Chuck Palahniuk, que hablaremos un día de Chuck Palahniuk porque es muy interesante, yo creo que os gustará. Y luego tenemos también una variante latinoamericana que está representada por los cubanos Pedro Juan Gutiérrez, Fernando Velázquez y Zoe Valdés, por el ecuatoriano Pablo Palacio y el venezolano Argenis Rodríguez. Y en España tenemos a los representantes actuales, que en este momento son Carmelo C. Iribarren y Roger Wolf en castellano y Iván Zaldúa y Arcaiz Cano en euskera. Se hicieron muchas películas acerca de Charles Bukowski, bastantes acerca de su vida, acerca de sus libros, pero yo os recomiendo dos principalmente. Una que es de Barbet Schroeder, que filmó la película Barfly, o Mosca de Bar, literalmente Mosca de Bar, que aquí se llamó El Borracho, con guión del propio Bukowski, de hecho el propio Bukowski hace una especie de cameo entre la película, y que está basada en toda su vida. Y la historia, tanto de la escritura del guión como del rodaje, la podéis encontrar en la novela Hollywood de Bukowski. La película del borracho, Henry Chinaski, que es el protagonista, es escritor y alcohólico empedernido y pasa su tiempo recorriendo los bares de Los Ángeles, bebiendo cada noche, y un día se encuentra a Wanda, que también es alcohólica como él, y se enamora de ella. Y a partir de ahí les empiezan a pasar cositas. Luego tenemos también en la película Factotum, que también os la recomiendo, protagonizada por Matt Dillon y dirigida por Ben Hammer, en la cual Han Chinaski es un escritor que escribe poemas, relatos y que los manda a revistas literarias, pero nunca se los aceptan, se los rechazan siempre. Entonces para Hank la vida no se reduce solamente a trabajar, sino que también va al hipódromo, está liado con dos mujeres y sobre todo escribir, se pega todo el día escribiendo, siempre que puede está escribiendo. Según el protagonista, solo se vive de verdad si uno se atreve a ir hasta el final arriesgándolo todo, pero arriesgarlo todo siempre significa también perderlo todo. Os voy a contar una anécdota que quizás conozcáis. Cuando Bukowski era ya un autor reconocido y sus libros se vendían bien tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo en Alemania y en Francia, lo invitaron a un programa literario francés, Apóstrofe, y él fue. No, la verdad es que no le gustaban nada las entrevistas, se sentía muy incómodo, pero accedió a ir. Entonces cuando llegó, el conductor del programa le ofreció una copa de vino blanco y él le quitó la copa del medio y cogió la botella directamente y se amarró a la botella. Y en su primera intervención dijo: conozco a muchos escritores norteamericanos a los que les encantaría estar aquí ahora mismo, pero la verdad es que para mí no significa tanto. Y ahí no quedó todo, porque una escritora francesa lo interrumpió y entonces Bukowski le dijo: mire, señora, yo no sé si usted es buena escritora o no, levántese la falda y entonces se lo digo. Después de 2 botellas de vino, se levantó a mitad de programa sin decir absolutamente nada y se largó, tranquilamente. Y al día siguiente se habían agotado miles de ejemplares de las ediciones francesas de sus libros. Bukowski se negaba a considerarse alcohólico, ya que ocasionalmente él decía que podía estar hasta un día entero sin beber. Como máximo. Usaba esta columna semanal que hemos dicho antes, la de Notas de un viejo indecente, como una manera de airear falsedades sobre personajes que él sentía que le habían traicionado. Entonces, así consiguió acabar con muchas de sus amistades más cercanas. Y este señor, que tan mal vivió y tan mal lo pasó y tan perra vida llevó, acabó sus últimos años viviendo en un rancho en San Pedro con una atractiva y joven esposa, 24 años más joven que él, un montón de vinos caros en la bodega y un BMW aparcado en la puerta. Os voy a recomendar algunas de sus novelas. Yo os recomendaría Cartero, que es la primera, que habla un poquito de todo lo que le pasó mientras trabajaba de cartero en la ciudad de Los Ángeles, y Pulp, que es la última, que ya la comentamos el otro día, porque evoca un poco a Raymond Chandler y la novela negra, pero aquí podéis encontrar toques de surrealismo e incluso de ciencia ficción. También escritos de un viejo indecente, que ya los hemos nombrado, pero para mí la mejor, y esta sí que os la recomiendo de verdad, es La senda del perdedor, donde se relata la infancia y la adolescencia de Henry Chinaski, que es el propio Bukowski, ¿vale? Que es, digamos que se cuentan cosas muy duras, pero sin caer en la autocompasión. Bukowski murió de leucemia en 1994 en San Pedro, donde pasó los últimos años de su vida, en California, a la edad de 73 años, poco después de terminar su última novela, Pulp. Sus restos fúnebres fueron conducidos por monjes budistas y en su lápida se lee: Don't try. That look in your eyes gives you away. Y os he traído un cuentecillo, como siempre. Este se titula A través de la ventana. Hace calor, así que me levanto y abro la ventana. Las palomas dejan regalos en la ropa tendida de la tetuda del piso de abajo. Desde que vino a vivir la loca de la melena blanca al piso de arriba, mi salón huele a humedad. Les deja comida en el alféizar de la ventana y acuden a docenas, dejándolo todo perdido de cagadas. Así que toca tender dentro. Lo prefiero a intentar entenderme con alguien, para quien tiene más razón, quien más grita. Casi no puedo abrir los ojos. El sofá es todo mi mundo ahora. La brisa me trae imágenes que querría atrapar, pero se las llevan los vapores de la ginebra. Una pena. Las mejores acuden cuando estoy borracha y en la resaca se quedan. Luego nunca consigo recordarlas, tan apenas sus sombras. La presión en la frente, en las sienes y la boca seca son lo de menos. Lo que me molesta en realidad son las palomas. Ellas me han despertado. A través de la ventana abierta me invade ese odioso ruido como de frufru exagerado. Cada día vienen más, sobre todo a estas horas. Amanece, los comederos a rebosar, su momento favorito. La oigo moverse por el piso de arriba. Arrastra las zapatillas al caminar. Las llama, les habla, las deja entrar en casa. He debido dormir un par de horas. Ahora sí que me va a estallar la cabeza, pero por culpa de la tetuda del piso de abajo. Está histérica. A través de la ventana abierta, no solo entra en el parloteo de las palomas y el aire fresco. Grita y grita sin parar. Cada uno de sus gritos se me clava como si me dieran un martillazo en lo más alto del cráneo. Vestido, carísimo, zorra, malnacida, ratas con alas, puta, planta favorita, limpiar la terraza. Cállate ya, joder, que no son ni las 9 de la mañana, que es domingo. Se va a quedar afónica. Aunque no sé cómo no se le han roto ya las cuerdas vocales de tanto gritar a los que mean en el callejón de madrugada. ¿Qué oído tiene la jodida? Imagino que estará despierta, o andará a medio despertarse, o tiene el sueño más ligero del mundo. Aunque de poco te sirve vocear, ¿verdad? Porque a esos tíos cargaditos de cerveza les da igual, y les daría igual aunque llamaras al mismísimo hijo del infierno. A través de la ventana escucho cómo mean bien a gusto contra la pared de tu terraza. Tienes la negra con la terraza entre los meones y las palomas. Vieja loca, que te dé una apoplejía o algo. ¡Hostia, qué portazo! Ha debido desencajar la puerta. Uf, me protestan las tripas, comeré algo. La vieja se ríe. Su risa me llega a través de la ventana abierta. No me gusta. Suena a lata vacía que rebota contra una piedra. Me da grima. Jo, ahora ataque de tos. Eso aún me da más grima. Qué tarde más vaga, frente a la tele, sin enterarme mucho de lo que salía por ella. Agua, mucha agua, y chocolate a carretadas. Mañana también me dolerá el estómago. Tengo que dejar de salir hasta tan tarde, que luego el domingo es día nulo y el lunes parezco una zombie en la oficina. Pondré una lavadora que esto ya está seco. Odio tender dentro de casa, odio el olor a humedad. Anochece. A estas horas las palomas ya están más tranquilas, pero no me fío. A través de la ventana abierta he sentido un golpe enorme en el piso de arriba, cerca de los comederos. A la vieja se le ha debido de caer algo. Ha sonado fuerte. Y la tetuda debe estar con una sonrisa de oreja a oreja. La mala leche de antes se la ha curado su marido con un aquí te pillo, aquí te mato en el jardín. A través de la ventana abierta me llegaban los gemidos y el estruendo de platos rotos. Así que ha debido ser contra la barbacoa. ¿Cara a cara o de espaldas? Bueno, pondré una de color y la siguiente serán las sábanas. Tengo que acordarme de cambiar el tono del despertador. Este ya casi no me despierta, me ha acostumbrado a él. La cabeza en su sitio y las tripas, parece que también. No ha sido para tanto esta vez. Ventilar. Qué bien huele hoy el amanecer. Otra cosa no, pero la tetuda sabe cuidar las flores. A través de la ventana abierta puedo masticar su perfume. Llaman al timbre de la vieja. ¿Quién la llamará todos los días a estas horas? Alguna otra loca, seguro. Ahora llenará los comederos y se irá. En poco rato esto se llenará de palomas. Tengo que acordarme de cerrar bien los postigos antes de irme. No se me vaya a colar alguna. Tarde, como siempre. A ver si me acostumbro a no deleitarme tanto debajo de la ducha. Pero es que es tan buena la sensación del agua caliente desde arriba, por todo el cuerpo, por la cabeza, como una mano gigante que me cubriera entera. ¿Siguen llamando al timbre? Qué raro que la vieja no conteste. Y qué raro que las palomas estén tan calladas. Las oigo revolotear, pero no arman el escándalo de costumbre, aunque yo lo armaron ayer para los restos. Quizás mi borrachera lo exagerase, pero yo diría que ayer vinieron más que nunca y estaban más nerviosas que nunca. A través de la ventana abierta me llegan las voces de la calle. Alguien corre a la parada del bus, lo coge. Bien. Cierro a cal y canto. Ha sido un día duro. Echaba de menos mi sofá. La resaca ha aparecido a mitad de mañana y todavía me acompaña. La tetuda y su marido están en el jardín. Él prepara la cena. Ella arregla las plantas. Los miro desde arriba. Abro. Me tiro sobre el sofá. A través de la ventana abierta me llegan sus voces y el olor del carbón en la barbacoa. La loca que llamaba esta mañana al piso de la vieja de arriba ha aporreado el timbre hasta que la tetuda ha salido a cogerla de los pelos. Insistía mucho porque todas las mañanas van juntas a buscar la comida para las palomas a no sé dónde. Raro, muy raro que no contestara. Han subido las escaleras y han llamado a la puerta. Nada. La loca se ha ido, pero ha vuelto al mediodía. Nada. La loca ha vuelto a mitad de tarde, con la policía. Resulta que la vieja estaba muerta. Caída tonta y golpe en la cabeza. El ruido fuerte de ayer, seguro. Las palomas se habían apoderado del piso y le habían picoteado los ojos. A través de la ventana abierta me llega el olor a suavizante de la colada de la tetuda, pero se siente mal por haberle deseado una apoplejía. No le durará mucho el reconcome. Yo, por mi parte, ya puedo volver a tender fuera. Pues aplaudiré si quieres. No retengan sus impulsos. Esto es la enredadera. Thank you. estas cosas que le gusta siempre a Robin Hood. Chabukowski, en La senda del perdedor, cuenta que cuando era crío, él era de procedencia alemana. Pero que se lo lean, que se lo lean. Y vivía en Estados Unidos. Entonces, como los críos le pegaban y tal, para hacerse el chulo, él decía que era nazi. Porque también era fascista. Chabukowski también era fascista. Esto ha sido Gitanja Fuera. Esto ha sido Gitanja Fuera por ahí. ¿Algo más? Nada más. Por hoy nada más. ¿Tú te acuerdas que tu sección tenía una estructura que acababa con un reto? Sí, pero pues no he preparado reto. Te pagaremos solo dos precios. Pero para la próxima vez traeré uno. Además es que lo dije, pero claro, como hemos estado últimamente un poco como descolocados con todo esto, pero sí, habrá reto para la semana siguiente. Sí, no que nos cayó el domingo en día de Navidad, el domingo en día de Año Nuevo. Sí, no dejamos de venir, pero claro... Eso trastoca un poco los planes. Bueno, ya sabéis que Gitanja Fuera viene cada dos semanas aquí a La Enredadera. Eso es. Y de momento aprovechamos y coincide con la radionovela. De momento aprovechamos. Pues hasta dentro de 15 días, ¿no? Hasta dentro de 15 días. Buenas noches. Buenas noches. Y comentaros muy brevemente que hoy en el programa hemos escuchado a los valencianos Obrimpas haciendo lo que mejor saben y llevan ya hace bastante tiempo haciendo, los hemos visto en directo en Zaragoza varias veces, son canciones de amor y de guerra, parafraseando a Galeano. Y bueno, este que hemos puesto es un anticipo del sexto disco, un disco libro de Obrimpas que se titula Courage, está editado por Propaganda Pelfet, lo editaron en 2011. Y bueno, la verdad es que es un disco libro muy guapo, un corpus musical pues de ska, reggae, sabor mediterráneo, dolzainas populares y sonidos tradicionales, pues bueno, el estilo Obrimpas, súper característico. Y hoy también hemos escuchado de fondo, mientras hablábamos de agroecología, lo último de Bienway y los bufalivos. Es el disco Oyendo Crecer la Hierba y bueno, pues tots juntos, tots juntos, tots plegats, todos cerca, pues han soplado el calibo, han avivado la llama, han hecho piña y lo que han hecho es juntar pues a la formación de Villanueva de toda la vida y han juntado que sí una flauta de ala de buitre, la chuflaina o el albogue aragonés y bueno, pues es un disco muy guapo que lo están presentando en directo también. Y aparte de los Villanueva, pues está David Angulo, Eugenio Hernao, Alberto Artigas, Pepín Banzo, Carlos Beceiro, Fernando Gavarrús, Jonas Jimeno, vamos, algunos de los grandes de la música tradicional aragonesa. Y en la última parte del programa os traemos un anticipo en exclusiva de Cultura Libre, el primer disco libro editado por Mago Fermín, en el cual hay 24 temas, 14 de ellos totalmente inéditos, como algunos de los que vamos a escuchar, de Gen, por ejemplo, y acompaña un libro de 104 páginas en el cual hay textos de José Manuel Dorado, de La Pantera Rosa, que hace el prólogo. También está Ignasi Labastida y Juan, que es un destacado miembro del proyecto Creative Commons en Cataluña y en el Estado. Javier Prenafeta, que es abogado, especialista en estos temas, y también M. Navarro, que es de La Taberna del Escocés, un proyecto colectivo y multidisciplinar, y también es músico de Blue Identity y autor de canciones. Está ilustrado por Fer, de Prau, y bueno, pues es un disco libro que me imagino que muy prontico estará ya por las tiendas y los bares para que lo compréis. Os vamos a poner un poquito y esperad que aún queda una entrevista más en La Enredadera. aquí seguimos en la enredadera. Y antes de las sugerencias, una destacada por su importancia, ¿no? Sobre todo para la vida de algunas personas, es una que viene de la Asamblea de Stop Desahucios. Hemos visto a bien pues charlar, aunque sea brevemente, unos minutos con una de las personas que están un poco en esta iniciativa. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Que una vez más pues se convoca para esta semana una acción para intentar evitar el desalojo y dejar en la calle a una familia completa, ¿no? Así es, exacto. O sea, Mamadou tiene fecha de desahucio el día 18, entonces la idea es volver a organizar un piquete ciudadano y evitarlo. Cuando estamos hablando de un desahucio, en este caso, ¿cuál es la historia de este señor, Mamadou? Bueno, pues Mamadou vino a España hace 15 años y más o menos ha estado 12 en Zaragoza. Claro, pues cuando las obras de la Expo, de la estación y tal, pues tuvo mucho trabajo. Lo convencieron un poco por comprarse un piso, entonces accedió. Al principio, de alguna manera, la hipoteca era asumible, 600 euros, pero luego se le llegó a subir a 800, 850. Entonces ya llega un momento en que, claro, se queda sin trabajo, esta mano de obra extranjera, pues ya no, ahora con la crisis, es más bien rechazada y ahora está pues cubriendo un subsidio de 426 euros y con ello alimentando a una familia de 5 hijos. Wow. Así que, bueno, un poco desesperado, no sabía dónde acudir, los servicios sociales tampoco le han proporcionado ninguna ayuda y se ha lanzado un poco a la movilización. No está de más recordar o destacar de la biografía, al menos de los últimos años, de Mamadou, es que es uno de los obreros que construyó la estación de Delicias, sí, y también participó en las obras de la Expo, o sea, las grandes pirámides, ¿no?, de los grandes eventos de Zaragoza, pues son construidas por personas que luego son desechadas, ¿no?, y marginadas. Exacto, así es, sí. Y bueno, ¿cómo se plantea la acción? Bueno, pues en principio será un estilo como la que hicimos con el desahucio de África. Entonces nos organizaremos por grupos, habrá alguna gente, una o dos personas que estén con él en la casa y luego habrá un grupo que esté en el portal y la gran mayoría fuera. Uh-huh. En principio yo creo que no va a haber, o sea, que se va a poder llevar a cabo la paralización y que no van a mandar ningún dispositivo policial muy bestia porque, bueno, pues con toda la repercusión mediática que está teniendo no le interesa dar mala imagen a la CAI. Uh-huh. Eso es lo que pienso que va a pasar, pero bueno, que es que no... Pues la cosa nunca se sabe, ¿no? Bueno, hay que decir que en este caso es la Caja Inmaculada de Zaragoza, ¿no? Sí, el Movimiento Católico de Zaragoza, sí, que es el que está intentando pues su obra social transformarla en desalojos de trabajadores, ¿no? Claro, sí. Vaya, y por dar un poco la cita, ¿no? Porque entiendo que es una convocatoria abierta, ¿no? A cualquier persona solidaria con un vecino de Zaragoza, con Mamadou. Sí. Cuéntanos, Marta, ¿cuál es la referencia para esta semana? Vale, el día, ¿verdad? Pues es el miércoles 18... Entonces hemos quedado a las 8:30, estamos convocando a que vaya la gente allí. ¿De la mañana? De la mañana. Uh-huh. Y la calle es Monasterio de Solesmes. ¿Eso dónde está? En Las Fuentes. Uh-huh. Vale. Vale, entonces en principio es para estar ahí toda la mañana, o sea que si queréis traer térmicos con té y café. Sí, a ver qué tal día hace. Exacto. Bueno, pues ya lo sabéis, el miércoles 18 de enero, desde las 8 de la mañana, en la calle Monasterio de Solesmes. A las 8:30, ¿no? 8:30. 8:30 de Zaragoza para apoyar a Mamadou, vecino de Zaragoza con mujer y 5 hijos, que, bueno, pues igual con el abrazo solidario de todo el mundo, pues evitamos que lo echen a la calle. Ojalá sea así, sí. Marta, pues muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Venga, un abrazo. Adiós. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y rematamos las sugerencias con esta cuña de la bola de cristal, que la rescatamos y ya no la perderemos nunca más, que me la he guardado en el ordenador, para las sugerencias de la enredadera, la agenda más completa de actos para esta semana. Y comenzamos con las hogueras de San Antón, organizadas por unos ateos del Copón. serán mañana, lunes, día 16 de enero, en La Magdalena, a partir de las 5 de la tarde, en el Solar del Conejo, que está en el coso número 180, habrá guarica infantil con chocolate y animación callejera a cargo de Lude Lourdes. Después habrá patatas asadas y vino popular, todo esto organizado por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Tenerías y la Asociación Vecinal Magdalena Calle Libertad. Por otra parte, en el barrio de Torrero, a las 6:30 de la tarde, junto al antiguo colegio Lestonac, en la calle Venancio Huarte con calle Viescas, estará la hoguera y se otorgarán las llaves del barrio y se nombrará al mostrenco del año. Las llaves de la República Independiente de Torrero se van a dar a José Boira Esteban, que es comunista de toda la vida y fundador con otros de la Asociación de la Paz, y el mostrenco del año se dará a José Antonio Villoc, ciudadano y alcalde de Zaragoza. Curso básico de injusticia, de racismo, de masclismo. Y también mañana lunes tenemos una charla-taller sobre consecuencias económicas del cambio climático. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Don Pedro de Luna de La Magdalena, en la calle Universidad. Y se convoca con ecologistas y el 15M de La Magdalena. Ya pasamos al martes con las tradicionales asambleas del 15M. Tenemos una de la Asamblea de los Antiguos Acampados del Movimiento 15M de Zaragoza. A partir de las 7 de la tarde, en la calle de San Pablo, número 23. También la Asamblea del 15M de Casablanca. A partir de las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico Isaac Valero, que está en la calle Viñedo Viejo. Y muy relacionado con el 15M, una propuesta desde la Pantera Rosa, la presentación de Book Camping, de la Plaza a la Nube. Será a partir de las 7 de la tarde. Book Camping es una biblioteca abierta y colaborativa nacida al calor del 15M, y hace unos meses esta iniciativa comenzó una campaña de microfinanciación con goteo, y el próximo martes visita la Pantera Rosa para impartir un pequeño taller y una charla sobre el proyecto, sobre su nacimiento, la investigación y el crowdfunding. Será a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente Pau, número 28. Y recordamos la sugerencia que nos acaba de detallar Marta de Stop Desahucios el miércoles. Juntas impediremos, que no me salía la palabra, un desahucio en el barrio de Las Fuentes. Si queréis impedir de forma pacífica este atropello, os podéis juntar a las 8:30 de la mañana en la calle Monasterio de Solesmes, número 6 del barrio de Las Fuentes. Y para la tarde tenemos más asambleas del 15M, una de ellas en el barrio de Delicias. A partir de las 7:30 de la tarde, en la sala 1 del Centro Cívico, en las esquinas del psiquiátrico, en Duquesa Villahermosa. También asamblea de los barrios de El Gancho y Almozara. A partir de las 8 de la tarde, en la Asociación Vecinal de la Lanuza Casco Histórico, en la calle de San Pablo, número 23. Y tenemos un acto, El Sur, Instrucciones de Uso. Es la presentación de este libro de Silvia Nanclares a las 7:30 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y ya pasamos al jueves con otra asamblea del 15M, en este caso la universitaria. A partir de las 7 de la tarde en el Hall de Interfacultades en la Universidad de Zaragoza, en Pedro Cerúna. Y ya pasamos al viernes, una propuesta de performance y vídeo con la presentación de la obra Dile, el caso de las 7 niñas judías. Será a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28. E informaros que dentro de 2 domingos tendremos a los participantes en esta obra de teatro que se podrá ver más adelante, de Teatro Luna de Arena, en la cual participa nuestro amigo Francés. Y más gente, vamos, y las tendremos aquí en La Enredadera. Es una obra que tiene que ver sobre el conflicto de Palestina y el ejército israelí. Da calor dentro a Fredo, que es Dios. sitio. Y recordamos que este sábado hay mercado local agroecológico en Zaragoza. Ya lo hemos comentado antes con Joaquín, que el tour, bueno, cada X sábados, esta vez toca, este sábado día 21, a partir de las 9 de la mañana, detrás del teatro principal en la plaza de Sinué Surviola. Y la última sugerencia para el domingo. El domingo día 22, el cine de la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, se proyectará Chico y Rita a partir de las 8 de la tarde. No más que un inter... Y aquí en La Enredadera, el próximo domingo a las 9 de la noche, puntuales a nuestra cita semanal, una enredadera, como siempre, bien entretenida, bien llena de gente. Vendrán los compas de Antena Dislocada, tendremos a Carlos, maestro de aragonés en La Aragonés Lleve en Vivo, con dos V's. Y también tendremos a los organizadores de la Red de Semillas de Aragón, que nos convocan al tercer encuentro en la Ferieta de la INSA para el primer fin de semana de febrero. No os perdáis el próximo domingo aquí en La Enredadera. Ya sabes que toda la semana en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Nos puedes escribir si tienes cualquier sugerencia u opinión a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ha sido un verdadero placer, que paséis muy buenas noches. Voy a acabar con una frase, solemos empezar con una frase, pero hoy voy a decir otra, un proverbio tradicional. No hay tiempo malo. Hay gente que dice, qué mal tiempo hace, que llueve, qué mal tiempo hace, que hace frío, qué mal tiempo hace, que hay niebla. Señores, señoras, oyentes y oyentesas de La Enredadera, no hay tiempo malo. Y con esta reflexión nos despedimos con un pletórico... Salud, amor y rebeldía.